saludos a José Sabogal. Y a yo, Pauca, a dar, a bailar, la señora Reina Rojas y Leoncio Gallardo. En una noche de baile, negrita, te conocí. En una noche de baile, negrita, te conocí. Bailando con alegría, me enamoré yo de ti. Bailando con alegría, me enamoré yo de ti. Yo me sentía borracho, palabrero y bailador. Yo me sentía borracho, palabrero y bailador. Me declaré a tu persona con palabritas de